Buenos días, Ernesto, buenos días a todo el país. Bueno, efectivamente hoy los gremios estatales, todos los que aportan a la Caja de Jubilación de la provincia, vinieron a tribunales a hacer una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para declarar inconstitucional la ley que modifica las jubilaciones de Córdoba. Esto fue acompañado por una gran manifestación, docentes que pararon en toda la provincia, gremios estatales como los municipales que hacían abandono de tarea, lo mismo que Luz y Fuerza, parte de los bancarios de la provincia, y esto terminó luego de una represión, que en este momento parece que va a comenzar de nuevo porque hay gente que empieza a arrojar piedras a los efectivos policiales que están apostados aquí. Cayeron una cantidad enorme de bombas de estruendo mientras junto con los dirigentes de los gremios entrábamos al Palacio de Tribunales. Yo vi bomba inclusive alrededor de los propios dirigentes que se tuvieron que proteger para ingresar. Los policías que estaban allí recibieron las bombas de estruendo directamente donde ellos estaban ubicados, a sus pies prácticamente, y se dijo que había un policía herido. A partir de allí, nosotros estábamos adentro del edificio de tribunales y se desató una feroz represión. Hay gente lastimada, hay gente detenida, recién nos confirmaban de gremio de los judiciales, por lo menos dos dirigentes detenidos. Se habla de dirigentes, no sabemos precisar, no podemos precisar a qué gremios pertenecen, pero hay mucha gente que está lastimada y detenida, nos dicen. No podemos precisar ningún número. Adelante nuestro, estamos en la municipalidad de Córdoba, a las afueras de la municipalidad, que están vecinos a tribunales, y aquí hemos visto que la policía ingresaba a la cochera de la municipalidad a un joven detenido. Fue feroz este tema, hasta hace un minuto nada más escuchaba, o sea, inclusive aquí donde estamos apostados nosotros, la cantidad de disparos, yo creo que desproporcionados, vinculados a que, quienes están del otro lado arrojaban piedra, digo desproporcionado, por el tipo de armamento que se ha utilizado. Bomba de gases lacrimógenos, nos decían, del otro lado, en algún momento sí, bomba de estruendo. En este momento hay una muy tensa calma, ahí vemos un foco inclusive de fuego, lo que nosotros denominamos aquí el Arroyo de la Cañada, característico de la ciudad de Córdoba, a los costados, en las calles, una de las calles laterales, ahí, prendió fuego, no sabemos si son gomas o puede ser alguno de los contenedores de la basura. Lo cierto es que la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia se hizo, pero mientras eso ocurría adentro, afuera, lo que te acababa de relatar, una feroz y desproporcionada represión a los trabajadores que se manifestaban en el lugar. Bien, Alberto de Pietromica de Radio Sur Córdoba, gracias por esta información y vamos a estar ampliando entonces qué es lo que pasó en la represión de hoy a los trabajadores estatales que se movilizaban. Con seguridad, cuando ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.